¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es viernes 1 de octubre de 2010. Soy Jorge López y un viernes más, aquí estamos de nuevo, aquí vuelve 30 megas. Volvemos a las ondas después de un largo verano. Esta vez en los viernes pasamos un día más tarde y encantados de estrenar este nuevo día ya en las puertas del fin de semana. Y lo hacemos en la edición número 161 de este programa de tecnología, donde, como venimos haciendo pues desde hace ya algunos años, buscamos compartir con vosotros las innovaciones tecnológicas de internet, todos aquellos avances que que facilitan nuestra vida, que permiten la integración de los colectivos discapacitados, encontrando maneras de ahorrar dinero, de ahorrar tiempo, ¿por qué no? Y también de dar salida a todas nuestras pasiones bajas o más elevadas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Os hablaremos, como no, de un lanzamiento de la página web con venta del grupo Inditex de Zara, una auténtica revolución que analizaremos con vosotros, y hablaremos, como no, también de gadgets, inventos portátiles, cada vez más a la orden del día. La miniaturización no alcanza límites, y cuando se trata de dispositivos de almacenamiento también vamos a analizar un disco duro portátil de Samsung. Y hablando de, como no, de sistemas portátiles, hablaremos de teléfonos, pero usos un tanto originales. Estoy seguro de que os vamos a sorprender. Y como sabéis, la ciencia ficción en 30 megas dura muy poquito, porque de lo que hablamos aquí rápidamente podemos verlo en las tiendas. Vamos a descubrir qué cosas se pueden hacer con un teléfono móvil. Todo esto en 15 minutos de programa, que empiezan desde ya. Acompañadnos. Así es, desde septiembre ya Zara tiene al fin una página web desde la que realizar compras a través de internet. Mucho tiempo ha tardado este grupo gallego, liderado por Amancio Ortega, en lo cual se ha convertido en una marca de referencia para la ropa de temporada. En muchas ocasiones, inspirándose en diseños de pasarela, en diseños de alta costura y de prêt-à-porter, todo esto, trasladado con los procesos industriales, con precios económicos, para ropa, que a lo mejor puede durar una o dos temporadas a lo sumo. Precios asequibles para la gente joven. Y una marca, referencia no solamente a nivel nacional, sino también a internacional. Y si ya estaba en muchas ciudades de Europa y del mundo las tiendas físicas, ahora llegarán aún más allá a través del lanzamiento de, en España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, de la página web. Nos hemos echado una vuelta por la tienda y vemos que los precios de la ropa y complementos son los mismos que en las tiendas físicas. Eso sí, será interesante destacar que hay que abonar a mayores los gastos de la entrega en domicilio. Lo cierto es que el tema de los portes es algo que se ha mirado con mimo y promete un paquete ecológico para proteger el estado de las tiendas sin generar un daño al medio ambiente. Los medios de pago, los habituales en Internet, tarjetas de crédito, de débito, incluso el sistema PayPal para los más desconfiados. Soporte, bueno, pues el habitual también para todos aquellos que tengáis experiencia en las compras online. Un teléfono gratuito en el cual os atenderán personal especializado para aclarar vuestras dudas. Y las devoluciones, pues igual que en la tienda, 30 días para devolverlo. Podéis hacerlo o bien en tiendas físicas o bien llamar para que os recojan la prenda. Lo cierto es que el tema de las ventas en Internet es algo que empezó hace, algo más de 15 años ya con Amazon, con una serie de productos que eran, fácilmente comprables a distancia, como pueden ser la música o los DVDs, en su momento los vídeos. Lo cierto es que el tema de la ropa es algo que ha generado mucha polémica sobre la viabilidad. El tallaje es algo tan fiable como para poder comprar la ropa a distancia sin comprarla, sin probarla. Nosotros creemos que es un tanto arriesgado, porque aunque las tallas estén bien patronadas, lo cierto es que cada pantalón, cada camisa tiene una caída distinta y que por lo tanto no nos quedan todas las camisas de la misma talla igual, tanto a los hombres como a las mujeres. En cualquier caso, con la política de devoluciones, es algo que, tiene marcha atrás. La tienda virtual es muy fácil de manejar, con acceso a la cesta de la compra y con buenos buscadores, que desde luego que es algo, muy, muy intuitivo. Todavía estará únicamente para ordenador. Todavía no hay aplicaciones específicas para el iPhone y el iPad, aunque se plantea que posiblemente estén pendientes. Lo cierto es que es una nueva línea de negocio para el grupo Inditex, una manera de llegar a los últimos rincones del mundo y un ejemplo más de una empresa española que busca también convertirse en líder en la distribución online de ropa. Lo cierto es que Zara ha tardado en lanzarse al mundo online y lo ha hecho esperando asentarse dentro de la estrategia de distribución física. Veremos si esa experiencia y esa manera de hacer las cosas paso a paso les convierte también en líderes en la distribución online. Es desde luego que un mundo muy muy competitivo y desde luego que será capaz de tendrá que romper muchos tabúes para conseguir el mismo éxito. Los tabúes en cuanto a los miedos de la población en comunicar los datos de su tarjeta para compras a distancia. Tabúes también para ser capaces de comprar ropa a distancia sin probarla. Será algo, tal vez optado por gente que disponga de poco tiempo y también veremos si realmente la gente habitual a las tiendas se pasa a la distribución online o bien a la distribución online crece únicamente por creando nueva demanda. Será interesante comprobarlo. Y de la ropa por internet nos vamos al almacenamiento de datos. Y es que hemos destacado esta noticia que nos encontrábamos, esta nota de prensa de Samsung, en el cual anuncia el lanzamiento de la serie S2 Portable, una colección de discos duros en vivos colores que viene a reemplazar la anterior gama llamada Mini S2. Lo cierto es que al margen del colorido diseño, que siempre entra por los ojos, pero que no es demasiado relevante, queremos destacar que por primera vez encontramos unidades de 2,5 pulgadas a 7.200 revoluciones por minuto, una velocidad de giro habitual en los hermanos mayores, en los discos duros de 3,5, pero que en esta dimensión, en este diámetro, por el momento no superaban las 5.400 revoluciones. Ventajas para el usuario: la velocidad de acceso a los datos, la velocidad de acceso y de grabación. Lo cierto es que solamente conseguíamos esas velocidades con los discos duros de sobremesa, pero estos discos, unidades de 2,5, bueno, pues aparte del reducido tamaño, habituales en los ordenadores portátiles, también en las unidades externas, permiten funcionar sin fuente de alimentación, y es una de las ventajas principales de los discos de 2,5, y es que os bastará con un cable de USB, de mini USB o micro USB, para transferir los datos y a la vez funcionar como fuente de alimentación. ¿Y todo esto para qué? Pues básicamente para no funcionar como cuello de botella frente al nuevo estándar de comunicación, el USB 3.0, que viene a reemplazar al USB 2.0 y que aumenta hasta un límite insospechado las velocidades de transmisión. Y es que analicemos el proceso. Necesitamos un disco duro que rinda y que sea capaz de transferir datos muy rápido para poder aprovechar todo el potencial de comunicación con nuestro ordenador o con el dispositivo desde el cual reproduzcamos la información que se encuentra alojada en el disco duro. Y es que el estándar USB es enormemente exigente y por eso, con esos 7.200 revoluciones por minuto, conseguiremos, bueno, pues mayor velocidad de transmisión de datos. Pero frente a esto también Samsung incorpora sistemas de reducción de vibraciones y de ruido. Y es que ya que los discos de 2,5 no incorporan ventilador, únicamente un disipador con caja de aluminio en algunos casos, encontramos, bueno, pues una buena protección del cabezal lector, que como sabéis los discos duros son una serie de discos uno encima de otro, separados por muy poca distancia, formando un cilindro, discos entre los cuales se intercala un cabezal lector que encuentra los datos de cada una de las capas de este cilindro. Y evidentemente, frente a este dispositivo mecánico, es necesario protegerlo frente a los golpes que se pueda llevar al ser un dispositivo portátil. También incorpora el Samsung Auto Backup, el Secret Zone y el Safety Key, de modo que permita realizar copias de seguridad automáticas, zonas de acceso restringido y accesos restringidos también. Es, como comentábamos, son unidades que miden, pues haceros una idea, 17,5, 82 y 111 milímetros y pesan escasamente 165 gramos. Estarán recientemente en las tiendas a precios no más de 100 euros en función de la capacidad que elijamos. En concreto, el modelo que más nos ha llamado la atención, ese dispositivo de 2,5 externo de 1 tera de capacidad con USB 3.0 y 7.200 revoluciones, es el modelo HXMT010EA. Y es que los discos duros portátiles son cada vez más útiles, no solo para utilizarlos como almacenamiento en varios ordenadores, en el trabajo, en casa, sino también para utilizarlo, ¿por qué no?, para llevar música en el coche. Y es que la mayoría de los vehículos ya incorporan una toma USB a la cual conectar un disco duro y poder escuchar de toda nuestra discografía mientras vamos viajando. El USB se ha convertido en un estándar y lo encontramos allá donde vamos. Pero otra cosa que también llevamos allá donde vamos es el teléfono móvil. Desde luego que se ha convertido en parte de nosotros, la necesidad de estar comunicados y la necesidad de estar presente en la red, en contacto con todas nuestros amigos o bien en el trabajo, en la posibilidad de estar siempre localizable y responder sin retraso a las comunicaciones y requisitos de nuestra empresa. Lo cierto es que, ya que el teléfono móvil es un habitual, ¿por qué no darle usos nuevos? Y es precisamente lo que OpenWays quiere realizar. Se trata de una empresa para dispositivos de check-in y check-out en habitaciones de hotel. Sí, sí, por ahí van los tiros. Y es que estamos acostumbrados a utilizar o bien la llave convencional o bien la tarjeta magnética que nos dan en recepción cuando realizamos el check-in. Pero, ¿qué ocurre si la perdemos? Bueno, pues tenemos que ir a recepción a pedir una nueva. Bueno, es un trámite un poco penoso. Sin embargo, con nuestro teléfono móvil y los dispositivos de OpenWays incorporados recientemente por la cadena Holiday Inn en Estados Unidos, es una aplicación súper interesante y veréis que muy, muy, muy, muy intuitiva. Vamos a ver cómo funciona. Pues muy sencillo, en lugar de la tarjeta magnética, el cliente recibe el número de habitación a través de un mensaje de texto. Y bueno, pues para entrar en la habitación basta con marcar ese número y acercar el auricular del móvil a la cerradura. Una serie de códigos sonoros muy similar al ruido que hacían los antiguos módems de nuestro ordenador, ¿recordáis? Bueno, pues con esos códigos sonoros, único para cada habitación, permitirán desbloquear el dispositivo y abrir la puerta de nuestra habitación. Un mensaje de texto el día de salida será suficiente para hacer el checkout y, por lo tanto, deshabilitar el acceso a esa habitación. Hay dispositivos más avanzados que nos permitirán, bueno, pues evitar tener que llamar o acercar el teléfono. Pero en cualquier caso, lo cierto es que es extremadamente útil y no solo aplicable a las puertas de los hoteles, sino también, bueno, pues para hacer el registro en los aeropuertos o para utilizarlo en los peajes de las carreteras. Pero hablando de carreteras, ¿y si nuestro teléfono móvil no solamente nos permitiera entrar en la habitación de un hotel, pagar un peaje, pagar el billete de un avión, sino arrancar nuestra moto? Sí, sí, así es. El París Motor Show rindió recientemente un homenaje a Apple y nada más y nada menos que en el stand de BMW, la compañía alemana, parece haber encontrado un filón con los dispositivos de Apple y ahora mismo, bueno, pues le ha dado un uso extremadamente original y es que ha presentado el Mini Scooter E, una scooter ecológica con motor eléctrico que para el cual el móvil de Apple sirve, sí, sí, como llave, no solo como llave, sino como cuadro de mandos. Consiste en colocar el teléfono móvil allí donde suele estar alojado el velocímetro y el cuanto revoluciones de nuestra moto. Lo colocamos en un lugar bueno, pues acolchado, bajamos una tapita para protegerlo de las inclemencias meteorológicas y así es. Esa conexión nos permitirá arrancar la mini scooter y a la vez disponer de toda la información necesaria para circular con ella. Un ejemplo de integración entre el teléfono móvil y el cuadro de mandos de la moto en la cual, bueno, pues nuestro cerebro, el cerebro de la moto será el teléfono móvil, utilizando, bueno, pues todos los dispositivos de, bueno, pues de consumo realizado, kilómetros y también GPS. Y todo esto, como no, también un auricular Bluetooth para poder escuchar la moto y las llamadas a través del casco que tendremos colocado. Eso es, y aunque parezca que eso nos pueda ahorrar dinero, ya que la moto en sí incorpora menos dispositivos electrónicos, mucho nos dudamos de que no va a ser así y será un aparato tan exclusivo o más como el Segway. Nada más, no hay tiempo para más. Despedimos aquí la edición número 161 de 30 megas. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y os emplazamos, como no, a la semana que viene. Pero mientras tanto, visitad nuestro podcast, nuestra página web en www.podomatic.com/30megas, donde podréis encontrar los programas y, como no, los comentarios de personas como tú. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que sigas con tu Un día en la vida. Feliz fin de viernes, fin de semana y hasta la semana que viene. Adiós.